programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en nuestro noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 9 grados. Hay neblinas sobre la capital y también probables lluvias de un 30%. Hoy les vamos a recordar también números de pico y placa que serán que se prohíbe, pues de alguna forma, se ingrese al perímetro urbano de la ciudad de Quito. Darío. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto poderles acompañar en este viernes 8 de diciembre en nuestra emisión 119. Efectivamente, la restricción vehicular pico y placa ya ha dado inicio desde las 7 de la mañana y está este viernes restringe la circulación de los automotores cuyo último dígito en su placa es 0 y 9. Vamos hasta las 9 horas con 30 esta restricción. En horas de la tarde se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30. De la noche. Tome en cuenta que existe un perímetro donde se aplica esta medida. Avenida Mariscal Sucre, al occidente, Avenida Morán Valverde, al sur, Avenida Simón Bolívar, al oriente, y cerramos al norte con la Avenida Diego de Vázquez. La medida aplica para tanto automotores de la provincia de Pichincha como también para los automotores de otras provincias del Ecuador. Así es, y vamos a ver qué nos dice ECU911, manifiesta que las vías se encuentran totalmente habilitadas, invitan a que no se use el celular mientras usted conduce, respetar las señales de tránsito y que tengan pues un buen viaje. Y en cuanto al aeropuerto Mariscal Sucre, el clima y la visibilidad están aptos para las operaciones, así que les invitamos a que ustedes tengan un buen viaje y mientras tanto sigan acompañados de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. AMT nos quiere recordar que pese a los inconvenientes que tiene la ciudad de Quito, los centros de revisión técnica vehicular y de matriculación están atendiendo de forma normal este día. Tome en cuenta que en diciembre deben hacer este trámite todos los automotores que han fallado la calendarización de este 2017, así que vaya a cumplir con esta normativa. Hoy tendremos la emisión número 119 del noticiario Zona Cultura. Bueno, Darío, ¿cómo está la situación por el norte? Yo sé que tú sí tienes el servicio de agua potable. Efectivamente, existe el servicio de agua potable en el norte de la ciudad. Por el tema de suspensión de las clases, existe mayor fluidez en el tráfico al norte. Y lo que se ha podido evidenciar ayer en la tarde, en las redes sociales circulaban información sobre también el posible corte de servicio de agua potable en 55 barrios. Sin embargo, la información no ha sido contrastada. Les pedimos que busquen directamente a la empresa pública de agua potable de Quito y saneamiento para que puedan verificar esa información. Hasta el momento lo que tengo entendido que es un rumor que está circulando por las redes sociales, pero tome en cuenta que toda la información usted debe encontrarla de primera mano desde la fuente directa de la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento. Bueno, hace 8 minutos publica la empresa municipal de agua potable y saneamiento. Ellos manifiestan que, dice, hace 8 minutos informa que sectores de Conocoto, como Santa Mónica, que eso queda en la parte alta, San Juan, Cumandá, La Luz Baja, ya cuentan con servicio de agua potable. Paulatinamente el servicio se normalizará en los sectores afectados la tarde de hoy. Así que bueno, de a poco vamos a tratar de conectarnos con el ingeniero Jaime, vamos a ver si lo tenemos, Jaime Garzón, quien es el subgerente de esta empresa, para ver si es que podemos conversar y tener de primera mano esta información dentro de lo que corresponde a nuestro segmento de comunidad. ¿Qué te parece, Darío? Perfecto, queremos mantener toda esa información y enhorabuena, ya se está restableciendo el servicio en varios espacios de la ciudad de Quito. Esperamos que ya con el transcurso del día ya toda la ciudad podamos volver a tener el servicio desde nuestros hogares. Así es, ustedes saben que es muy difícil, la falta del agua potable ha resultado muy complicado en cada uno de nuestros hogares. En el puente número 6 nos dijeron que iban a estar a las 4 de la tarde los tanqueros, debo decir que no estuvieron a las 4 de la tarde, eran a las 6 de la tarde y seguía la cola inmensa. Esperamos que en horas de la noche pues haya llegado un tanquero a abastecer de servicio de agua a estos sectores, porque la mayor parte nos ha tocado salir a otros sectores y comprar también las pipas de agua para poder abastecernos. Bueno, esta es una nota de ayer que decía que ante lo que tú estás manifestando, Darío, que ante las especulaciones que circulan en las redes sociales y que informan que no existe una suspensión adicional a los barrios afectados por la emergencia presentada, recomendarse informarse con los canales oficiales, lo que tú estabas acabando de mencionar, Darío, para así evitar problemas. Se dice que la alcaldía de Quito y la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, EMAP, informan a la ciudadanía que el servicio de los horarios afectados se normalizará paulatinamente desde la tarde del 8 de diciembre. No existirá una suspensión programada para el Distrito Metropolitano de Quito del 10 al 12 de diciembre. Recomendamos a los ciudadanos mantenerse informados por canales oficiales y redes sociales de las instituciones. Así que ustedes pueden, los que están a través de las redes sociales, ingresarse a EMAPS Quito y ahí pueden tener ustedes los datos oficiales de lo que ellos están publicando paulatinamente. Bueno, y Agua de Quito hace un llamado a la solidaridad y colaboración de los quiteños para que consuman el agua estrictamente necesaria a fin de contar con el caudal que permita dotar de líquido vital a todos los sectores. Así es, claro, entre ustedes más ahorra, permite que también esta agua pueda ser llevada a otros lugares, a otros sectores de la ciudad que se encuentran afectadas. Bueno, con esto, mis amigos, nos vamos a conocer qué tendremos el día de hoy en Zona Cultura, en la información cultural. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9. En nuestra jornada informativa les contaremos sobre el Premio Nobel de la Paz 2017 y otras grandes personalidades que llegarán a Ecuador para buscar opciones de desarrollo para el sur global. Cuarta edición de Cromía se desarrolla en Guayaquil. Plan Nacional para la Conservación del Manglar se desarrolló en Machal. Se trabaja para promocionar el Café de Galápagos. La geometría se hace arte en las manos del artista José Gabriel Bermúdez. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua otorgará el galardón Benjamín Carrión. En diciembre, el Ballet Nacional del Ecuador trae a la Casa de la Cultura Ecuatoriana su obra, El Cascanueces. Cine Club de la Casa presentó el film Abre los Ojos, película de Alejandro Amenábar. La agrupación infanto-juvenil El Libertorio presenta Un Cuento que no es cuento. La séptima edición de Navi Rock busca recaudar fondos para los niños este año. ALBA, una propuesta artística para acercarse a la comunidad y explotar los talentos de los integrantes de San Antonio. Y recuerden, nuestro segmento de opinión y entrevista, desde las 8 de la mañana, estaremos junto a Ramiro Caiza. Vía telefónica nos acompañará para hablar sobre la publicación de ensayos del filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría. Y más adelante estará con nosotros Osvaldo Araujo del Club Ichiban para hablar sobre el octavo concurso nacional de cómic y manga. Y la literatura y el teatro también será parte de nuestro informativo de este día. Estaremos conociendo sobre la obra El Puente, obra trabajo que lo realizó Sartre, Jean-Paul Sartre, y que hoy nos visita Freddy Zamora para contarnos cómo ha sido la adaptación. Con esta propuesta informativa nos vamos de inmediato ya con los detalles. En el país. Arrancamos ya con la información. El Premio Nobel de la Paz 2017 y otra quincena de altas personalidades de organizaciones y organismos internacionales arribarán a Ecuador para participar este 11 de diciembre en el evento Diálogo y Cultura de Paz, elementos centrales para el multilateralismo, que con inauguración del presidente Lenín Moreno se llevará a cabo en Quito, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El encuentro se realiza por mandato de la Segunda Cumbre del Sur, que encomendó a Ecuador como presidente de G77 China, la creación de un grupo de alto nivel de personalidades eminentes del sur para proporcionar un marco de opciones de desarrollo para apoyar la participación e integración de los países en desarrollo en la economía mundial en el contexto del multilateralismo y promover la cooperación sur-sur. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, inaugura el evento al que han confirmado su existencia la Secretaría General Adjunta de las Naciones Unidas, Amima Mohamed, el Alto Comisionado para Operaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, George Okot, directora de programas de ONU Mujeres, y María Noel Baeza. La cita tendrá lugar en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Las personalidades y asistentes trabajarán en 4 ejes estratégicos de interés para los países en desarrollo: conflictos geopolíticos y cultura de paz, justicia fiscal y financiamiento para el desarrollo, cambio climático y el futuro del planeta y movilidad humana y migración. Para Ecuador es urgente generar una cultura de paz a nivel mundial, por ello la primera sesión abordará temas referentes a la búsqueda de la convivencia pacífica, el desarme nuclear, la salida de bases militares extranjeras y la renuncia a la guerra como mecanismo de solución de conflictos. Como presidente del G7 China, el país impulsa discusiones y propuestas de carácter global para la cooperación internacional en materia fiscal, tema vinculado a la posibilidad de financiar y cumplir adecuadamente con los objetivos de desarrollo y otros compromisos referentes a los derechos humanos. El abordaje será parte de la segunda sesión de la cita. Otro de los desafíos del sur es el combate al cambio climático, una tarea de todos con responsabilidad diferenciadas. Los países que más contaminan son los que hoy niegan el cambio climático y evaden así sus compromisos. Finalmente, y no menos relevante, será el tema de la movilidad humana. En este ámbito, el diálogo se desarrolla en torno a la criminalización por condición migratoria, el combate a la xenofobia y reconocimiento del aporte positivo de los migrantes y la necesidad de llegar a construir un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. Información tomada de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Zona Cultura. Le recuerda que también nos escucha en www.cclauro.gov.es. Avanzamos con la información. Entre el 13 y el 16 de diciembre de este año se desarrollará la cuarta edición del Encuentro Internacional de Diseño en Ecuador, CROMIA, que pone en debate al diseño como una de las industrias culturales que más aporta al PIB nacional. Este encuentro promete visibilizar la actividad de más de 33.000 diseñadores profesionales del país, de modo que generen reconocimiento y espacio de asociatividad para los profesionales del diseño y propiciar insumos para la construcción de política pública cultural para las áreas de diseño, emprendimiento e industria cultural. El encuentro busca además generar contacto entre empresarios y clientes con profesionales del diseño y construir espacios de reconocimiento y visibilización de las líneas gráficas ancestrales y patrimoniales del Ecuador. Otro de los objetivos que persigue es transformar a CROMIA en una Bienal Internacional de Diseño, de ahí que la Dirección y Fomento y Fortalecimiento Cultural, así como la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación, invitan a este evento a realizarse en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo y la Universidad de las Artes. El evento cuenta con el apoyo de la Cámara de Diseño del Ecuador, Asociación de Diseñadores de la SUAY, Colegio de Diseñadores Profesionales Autónomos de Tungurahua, Asociación de Diseñadores de Imbabura, Scrum Community of Designers Ecuador, Ministerio de Comercio Exterior y Pro Ecuador. Entre las actividades a desarrollarse están el encuentro de política pública y diseño, mediaciones culturales, conferencias magistrales, paneles, entrega de reconocimiento a la trayectoria en diseño, mercado de emprendimientos de diseño, desfile de modas y asesoría a emprendedores. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y bueno, enhorabuena que este encuentro vuelva a realizarse en esta ocasión en la ciudad de Guayaquil. Toda la industria cultural del diseño se dará cita, recuérdelo, del 13 al 16 de diciembre en el puerto principal. Avanzamos con más información. El Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera y la Prefectura de El Oro, organizaron el primer Foro Nacional del Manglar. El encuentro inició la mañana de este lunes 4 de diciembre en el edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado de El Oro, ubicado en la ciudad de Machala. Nelson Zambrano, subsecretario de Gestión Marina y Costera, dio a conocer el objetivo del primer Foro Nacional del Manglar, el cual es un intercambio de experiencias para la elaboración del Plan Conservación de Manglares, que estaría listo en el primer trimestre de 2018, luego de definir las líneas de intervención para la preservación del ecosistema, aspectos políticos de las organizaciones tradicionales que trabajan en el manglar y mecanismos de financiamiento para la sostenibilidad del ecosistema del manglar. Durante el primer día del foro, los distintos actores manifestaron las acciones que desde diferentes sectores se cumplen por mantener la conservación del manglar y los recursos que este ecosistema brinda. El encuentro contó con el apoyo financiero y técnico de dos importantes proyectos de cooperación internacional, Proyecto Marino Costero y Proyecto de Conservación de Manglares del Pacífico Este Tropical, ambos financiados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y ejecutados por la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera de esta cartera de Estado, junto a Conservación Internacional Ecuador, quienes trabajan conjuntamente con el Instituto Humanista para la Cooperación de los Países en Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la Comisión Permanente del Pacífico Sur y el Fondo Mundial para la Naturaleza. El Ministerio del Ambiente definió en 2016 la extensión de manglar en 151.835.03 hectáreas a nivel nacional. Actualmente, en 4 provincias de la costa se han otorgado 48 acuerdos de uso y custodia de manglar a usuarios ancestrales de este ecosistema, conservando 61.407.16 hectáreas. Además, 72.523.48 hectáreas que son parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Conservación Internacional ha priorizado el ecosistema manglar. Formamos parte de la Alianza Global para la Conservación de los Manglares, conformado por varias organizaciones que dedican esfuerzos para mantener el ecosistema que compartimos con África, Asia y otros países en América Latina, señaló Luis Sánchez, vicepresidente y director ejecutivo de Conservación Internacional Ecuador. Por su parte, Esteban Quirola, prefecto de El Oro, mencionó que continúan incentivando el desarrollo productivo dentro de las áreas de manglar como parte de las acciones que benefician a las comunidades locales. En el foro participaron la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente, Prefectura de El Oro, Conservación Internacional Ecuador, Empresa GeoGES, la Escuela Superior Politécnica del Litoral Espol, administradores del área protegidas marinas costeras de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro y organizaciones pesqueras que cuentan con acuerdos de uso sustentable y custodia de manglar. Información tomada de la página del Ministerio del Ambiente. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y a esta hora de la mañana, cuando son las 7 de la mañana con 22 minutos, nos enlazamos vía telefónica con el ingeniero Jaime Garzón, su gerente de la EdMaps, que precisamente vamos a conversar y a ver si es que nos acercas. Tenemos entendido de que el día de hoy, paulatinamente, ustedes estarán brindando el servicio de agua potable, ingeniero. Buenos días, un saludo muy cordial de parte de la empresa de agua potable. Efectivamente, después de casi 48 horas de trabajo continuo, hemos logrado terminar todas las actividades que teníamos previstas en el canal del Troje. El canal ya se encuentra completamente limpio, se ha fundido y reparado las paredes laterales del canal y está totalmente habilitado para entregar el agua a las plantas de Puengasí y Conocoto. Desde la noche de ayer, aproximadamente a medianoche, ya empezó a ingresar el agua a estas plantas y el proceso se ha ido restableciendo paulatinamente. Como hay que llenar varias líneas de transmisión, varios tanques de almacenamiento y redes de distribución, no se recibe el agua inmediatamente en los hogares, sino que será un proceso paulatino a lo largo de todo el día. Al momento ya tenemos agua en algunos sectores, como por ejemplo en Conocoto, en Santa Mónica, San Juan de Conocoto, ya existe el líquido vital. También tenemos ya agua en Alpaguasi. Y a lo largo de todo el día, paulatinamente, desde las partes bajas hacia las partes altas, se irá nuevamente restableciendo el servicio en todo el sector afectado. ¿Es decir que la irán soltando por horas o será simplemente que de acuerdo como van llenando los tanques? Sí, es conforme se van llenando los tanques porque el agua por gravedad tiende a irse hacia las zonas más bajas primero y después va llenándose paulatinamente las zonas más altas. Esa es la razón por la que va en ese sentido llenándose la tubería. Ingeniero, ustedes han trabajado sin parar, noche y día. Así es, ha sido un trabajo titánico de la empresa de agua potable. Hemos recibido el apoyo también de la empresa de obras públicas y de la ENGIRS en este trabajo con muchísima maquinaria, muchísimo personal, más de 100 personas trabajando las 24 horas del día, porque estamos conscientes de la necesidad de líquido vital para la ciudadanía. Bueno, ¿tomarán ustedes algunas precauciones desde ahora para evitar que se dé esta situación que se ha producido en esta ocasión? Bueno, efectivamente nosotros tenemos nuestros propios análisis de riesgos para todas nuestras infraestructuras, pero siempre pueden suceder cosas que son imponderables, que no se puede uno prever, como lo que nos sucedió el día de anteayer. Nosotros vamos a tomar otras precauciones en este caso. Siempre no estaremos exentos de que alguna desgracia pueda suceder en cualquiera de las infraestructuras y por eso pedimos comprensión a la ciudadanía. No ha sido responsabilidad de la empresa esta situación, más bien la empresa ha afrontado con mucha mucha decisión y con mucha celeridad de este problema. Una de las partes que hemos visto que ha tenido mayor complicación ha sido el sur de Quito. ¿Qué les diría el día de hoy? Bueno, hemos superado ya el problema. Como les mencionaba hace un momento, se restablecerá el servicio poco a poco. Por favor, un poco de paciencia. No nos desesperemos, el agua va a llegar ya a sus hogares el día de hoy, en cualquier hora del día. Bueno, ingeniero, queremos agradecer su participación y bueno, nosotros hacemos llegar un abrazo grande a todas las personas que han tenido que trabajar noche y día para poder restablecer el agua potable en la capital de los ecuatorianos. Muchísimas gracias y estamos siempre a la orden. Gracias. Esta ha sido la participación del ingeniero Jaime Garzón, subgerente de la empresa de agua potable de Quito, quien ha manifestado que efectivamente el agua paulatinamente el día de hoy será restablecida. Así que lo que están solicitando es un poquito de paciencia porque como ustedes comprenderán, pues son tanques gigantes que tiene que llenarse y de a poco pues esto irá teniendo la respectiva descarga para que ustedes puedan tener ya el agua en sus hogares. Qué bueno y claro, decir que este trabajo, me imagino que estuvieron trabajando mucha gente, como tú escuchaste, 100 trabajadores y que estuvieron a descansa compañero, como más se dice aquí en nuestro país. De trabajo ahí. Así es. Bueno, vamos a cerrar esta parte. Muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Siete de la mañana y veintisiete minutos. Queremos compartir con ustedes información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Les quiere recordar a todos los ciudadanos que las placas PCU, PCT, PCW y PCX ya se encuentran en su totalidad y puede acercarse este viernes 8 de diciembre a retirarlas en los centros de matriculación bicentenario. Tienen desde la 1000 hasta la 9999. Ellos están atendiendo de forma regular y sus horarios de atención son de lunes a viernes. Para hoy, ellos están desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mañana también atienden desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Así que si usted tiene que retirar la placa de su vehículo, tiene que darse cita en ese sector, en el centro de matriculación bicentenario, y de esta forma cumplir con la normativa. Recuerde que no puede ir con su automotor siempre sin la placa. Le recordamos, desde la 1000 hasta la 9999 de las placas PCU, PCT, PCW y PCX. Y cuando son las 7 de la mañana con 28 minutos, nos separamos por un instante y ya regresamos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que a partir de este instante usted puede marcar 2229-66, 2229-66 y compartir con nosotros la información cultural que se genera en sus espacios. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Volvemos acá a su informativo Zona Cultura, 100.9 FM, 940 AM. Y nos vamos ya con la información de la región insular del Ecuador. Les contamos que en la isla Santa Cruz se realizó la segunda mesa de café Galápagos con el objetivo de fortalecer la cadena productiva, comercialización y promoción del café originario de la región insular. Se busca el trabajo articulado entre instituciones públicas y privadas. El encuentro fue liderado por la Dirección Provincial Galápagos del Ministerio de Agricultura y ganadería. El Ministerio de Turismo Mintur brinda soporte para fortalecer la promoción del café de Galápagos y su comercialización en la industria turística, ofertando como un nuevo e innovador producto, rescatando y apreciando la calidad de la materia prima local. Durante la jornada se establecieron mesas de trabajo con diferentes actores locales en tres ejes temáticos: fomento de la producción, control e instrumentación de la denominación de origen, promoción y comercialización. Andrea Romero, coordinadora zonal insular, destacó la importancia de promocionar el café de Galápagos como parte de la oferta gastronómica de las islas por sus cualidades como el aroma y el sabor, que lo ubican entre los mejores cafés ecuatorianos. Jimmy Bolaños, director provincial del Ministerio de Agricultura y Ganadería, afirma que la industria turística juega un rol importante dentro de la promoción y comercialización del grano y que el objetivo es que los turistas conozcan que en la región insular se produce un café de altísima calidad. Las condiciones geográficas y el ambiente único y exótico en la que se produce el café de las islas le permite obtener la denominación de origen café de Galápagos, que es un tipo de indicación de procedencia aplicada al producto, siendo esta la tercera con la que cuenta el país. El Mintur promociona al Ecuador como un destino turístico lleno de opciones gastronómicas para sus visitantes y busca ubicar al país de los cuatro mundos como un referente gastronómico internacional. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. en la casa. Siete de la mañana con 35 minutos, 7:35, así es, nos vamos a quedar aquí en la casa con la información cultural. La geometría y el metal son una de las muestras serie de poliformes que se presenta desde ayer aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Darío Males. Tras la acumulación de experiencia en su trabajo artístico, José Gabriel Bermúdez presenta su muestra pictórica Serie Poliformes, un trabajo de esculturas realizadas con figuras geométricas irregulares, con contenido figurativo y abstracto. Escuchemos cómo el autor define su trabajo. Sí, está dicho de alguna forma apreciable de tu parte, pero es más así. Son figuras geométricas de carácter irregular que le di el título de poliforme a las obras. Eso es un poco para orientar hacia dónde vamos con la posición. Poliforme es el concepto, cree, para lo que es la expresión de las obras que estoy realizando. Uh-huh. Sí son formas irregulares, como te lo acaba de decir, pero el concepto que las caracteriza es poliforme. José Gabriel Bermúdez desarrolla su obra partiendo del análisis geométrico a la expresión gestual, donde el acto consciente e intuitivo deja entrever la irregularidad de las formas, que una vez sistematizadas adquieren el carácter de polígonos irregulares, los cuales a sumarse cuatro más conforman un poliedro irregular, lo que da origen al término poliformes. ¿Cómo Bermúdez llegó a esta línea estética? Escuchemos su historia. Y pude constatar que muchas de las cosas que se estaban realizando tenían una connotación en el uso de las formas regulares, es decir, el cuadrado, el paralelepípedo, el de la expresión geométrica. Me dije, bueno, pero vamos a tratar de sistematizar lo que es el gesto y ver qué resultado lo da ahí allí. Y bueno, me empecé a encontrar con formas irregulares. Y las formas irregulares me llevaron a hacer una investigación más a fondo en lo que son las formas irregulares. Y comencé a hallar en esa búsqueda que sí, que existe todo un gran conjunto de formas irregulares ya diseñadas, pero que la forma irregular tiene una característica muy importante, que es que la misma en el tiempo, cuando tú la proyectas en el tiempo, la misma es muy variada e infinita. Bermúdez, venezolano de nacimiento, lleva más de 6 meses en Ecuador. En su país, su obra ha recibido varias críticas, como la de la periodista Ingrid Victoria, quien señala lo siguiente: los planteamientos de José Bermúdez han venido desde el estudio y dominio de la figura humana, la cual conjugó con la abstracción en un lenguaje que transitó con un tratamiento al volumen orgánico gestual hasta llegar a lo que produce hasta hoy, que son sus composiciones con formas geométricas basadas en polígonos y poliedros irregulares. Su serie poliforme se mantendrá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el próximo 18 de diciembre. La sala atiende de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. 7 de la mañana con 39 minutos, 7:39. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cine Club de la Casa, presentó el pasado martes una película con formato clásico. El director chileno Alejandro Amenábar presentó Abre los ojos. Aquí se presenta una adaptación de la idea Sueño Realidad. A continuación, los detalles. En pleno apogeo por las fiestas de Quito, se presentó acá en nuestra sala Alfredo Pareja Díez Canseco un film que forma parte del Cine Club de la Casa. La película Abre los ojos, del cineasta director chileno Alejandro Amenábar, trajo consigo una película que basa sus ideas en el reflejo de su título, algo de la realidad cuando abres los ojos, algo de ficción cuando lo cierras. En contexto, César Eduardo Noriega es un chico guapo y rico al que le gustan mucho las mujeres, pero muy poco el compromiso. Sin embargo, en la fiesta de su cumpleaños se enamora de Sofía, papel interpretado por Penélope Cruz, la acompañante de su mejor amigo Pelayo, interpretado por Fele Martínez, y Nuria, interpretado por Nimri, una antigua amante de César. Movida por los celos de ella, provoca un accidente de coche en el que ella fallece y el rostro de César queda completamente desfigurado. A partir de este momento es que su vida cambia por completo y todo se convierte en una horrible pesadilla. Dialogamos con el experto y director de Cine Club de Cinemateca, el profesor cubano Gerardo Fernández. Nos cuenta más del contexto y la realidad de esta película. Este es un remake. Amenábal hizo una película que se llamó Abre los ojos, que este Cameron Crowe le gustó y compró los derechos e hizo una versión norteamericana. La película sucede con Amenábal, que es el original, que en el año la original de Amenábal fue en el 80, en el 97. Alejandro Amenábar tiene una gama inmensa de tópicos dentro de su haber del cine. En Los Otros, al igual que en Abre los ojos, su principal característica es la dramaturgia. Los Otros, que es su gran película, la película donde se destacó y lo logró y está muy bien lograda, fue en el 2001. Pero esta adaptación que hicieron los norteamericanos, Cameron Crowe, es de el 2001 también. Entonces tiene algo que ya yo la empezaba explicándole, tratando de explicar a los presentes hoy aquí en la Cinemateca, que es que al principio tiene tres acciones dramáticas muy claritas, se ven muy claras, y después surge a medio de película una nueva acción dramática que es la que concluye, y eso desde el punto de vista dramatúrgico rompe la unidad. Esta película está dentro del género de la tragicomedia, pero en los géneros del autor hace una propuesta que a criterio de Gerardo Fernández no logra captarlo el público. Rompe la unidad porque tú has prometido algo al principio y al final o lo cumples o no lo cumples, pero le das un final a eso. O sea, puedes darle un final abierto, pero tiene que tener una conclusión, algo concluye ahí. Y esta película tratando, y no es porque la de Amenábar sea mejor que esta, la de Amenábar también tiene esos defectos. O sea, él venía jugando, es muy imaginativo, pero venía jugando con las estructuras para ofrecer y le funcionó en Los Otros, pero aquí no le funciona. ¿Por qué? Por problemas estructurales. Finalmente, le contamos al público de Zona Cultura lo que es nuestro Cine Club de la Casa y las producciones que cada martes nos ofrecen. El Cine Club, como tú sabes, todos los martes. Los martes, a partir de las 6 de la tarde, de forma gratuita, se viene aquí. Yo doy inicialmente una información en sentido general, depende de la película, depende de si encuentro virtudes o encuentro defectos en las películas. Señalo la técnica y después hablamos y discutimos con los presentes en relación con lo establecido por la técnica y lo que ellos vieron en el espectáculo. Para Zona Cultura, Alex Mora. Ahí teníamos ese trabajo que siempre se realiza aquí en la Cinemateca Nacional. Como siempre, les quiero recordar que ustedes pueden encontrar toda la cartelera que se exhibe en la sala Alfredo Pareja Diez Canseco en la página www.casadelacultura.gov.es. Y de paso, darse una cita, encontrarse en la consulta pública, acomodarse en las butacas que tiene ese espacio y observar el patrimonio fílmico que tiene el Ecuador. Son vastas obras cinematográficas que usted puede encontrar ahí. Vamos a continuar con más información. AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos comenta hasta hace unos minutos que sobre la Plaza Argentina está habilitado dos carriles en el sentido Valle-Quito y un carril Quito-Valle con el contraflujo activado. Artistas y gestores culturales del Ecuador son convocados para participar por el galardón Benjamín Carrión. Cada año la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Tungurahua, premia a los artistas y gestores culturales que se destacan por su valioso aporte a la provincia y al país en el arte y la cultura, otorgándoles el galardón Benjamín Carrión. Con el fin de lograr un proceso participativo y democrático para la selección de las personas que serán galardonadas, mediante sesión del directorio con fecha 29 de noviembre de este año, se decidió por unanimidad realizar la convocatoria para la postulación a los premios Benjamín Carrión. Fernando Cerón, director de este núcleo provincial, recordó el antecedente de este premio. Premio Benjamín Carrión que entrega la Casa de la Cultura. El núcleo de Tungurahua se lo ha entregado ya desde hace varios años atrás. Fue una tradición que se instauró en una administración anterior a finales de los años 90 y se pensaba como un espacio para reconocer el trabajo de artistas, personas vinculadas al quehacer cultural de la provincia de Tungurahua. El premio se ha entregado de manera histórica varios representantes importantes en diferentes expresiones del arte y la cultura, ¿no? Por ejemplo, este premio se lo ha entregado a Jorge Enrique Adún, se lo ha entregado a Osvaldo Viteri, se lo ha entregado a Julio Pasos, esta ocasión el galardón se entregará con una nueva modalidad que establece categorías. Entonces, en esta ocasión hemos dividido en tres categorías diferentes. La primera es un reconocimiento a la trayectoria cultural, a la trayectoria artística. En esa medida, la otra categoría es una categoría que está planteado para productos culturales. Y la tercera categoría la hemos denominado como legado, que un poco más la pensamos como un espacio a que el trabajo cultural que alguien haya generado haya tenido una incidencia profunda en la actividad cultural local. La postulación la deben hacer los señores miembros numerarios de la Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua, a participar de este proceso de selección, postulando a sus candidatos, enviando al correo electrónico núcleo.tungurahua@casadelacultura.gov.es los datos de la persona o grupo artístico y el motivo por el cual deben ser merecedores del galardón. Esto sin importar si el candidato es o no de la provincia de Tungurahua. Las postulaciones se receptarán hasta el próximo día lunes 11 de diciembre del presente año. 7 de la mañana con 47 minutos, 7:47, la muestra pictórica Anclajes se va a presentar este miércoles 13 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La creadora de este arte, Rosa Bujase, presentará esta exposición en la Sala Osvaldo Güeyesamín. Me esfuerzo por transmitir en el arte la belleza estética de la naturaleza y la esencia enigmática y el mensaje tácito de la naturaleza humana. Sentir una paz sutil al crear es la respuesta de mi viaje hacia un lugar inspirador. Con esta frase abrimos de esta nota. Rosa Bujase es una artista ecuatoriana estadounidense que ha participado en numerosas exposiciones, incluidas exposiciones en la Escuela de Galerías de Crealte, la Galería de Artes de Anita Madera, en el Museo de la Casa Histórico Casa Feliz y en la Casa de Arte Casa Alberri, entre otros. Su recorrido a nivel nacional e internacional es muy extenso. En esta ocasión, usted podrá ser partícipe de la muestra pictórica Anclajes. Este evento será el próximo miércoles 13 de diciembre en la Sala Osvaldo Güeyesamín. La principal pasión de Rosa es captar la figura humana utilizando lápices de colores, carbón, aceite y pasteles como medio. Todos estos instrumentos ella los utiliza dentro de sus pinturas. Además, también esculpe la figura humana en bronce. Todos estos conocimientos y características de sus obras las formó en Estados Unidos. Otros temas que le gusta pintar siguen siendo los montajes de vida, los animales salvajes y paisajes. Rosa es miembro de la Florida Painter Group, cuyos miembros pintan en Plein Air semanalmente. A criterio de la artista y directora de la Escuela de Bellas Artes Crealde, esto en Winter Park, Bárbara Tiffany, la artista Rosa Bujase seduce al espectador al observar el sentir y la esencia de sus personajes. Además, tiene una gran habilidad de observación y pasión por los procesos que persigue. Sus dibujos han recorrido ya nuestro país y el mundo entero. Rosa nos recuerda que en sus personajes están sus seres amados y también aquellos que han sido rechazados u olvidados por la sociedad. ¿Quiere ser partícipe de esta obra pictórica? No lo olvide, lo esperamos del 13 al 22 de diciembre en la Sala Osvaldo Güeyesamín a partir de las 19 horas. Exposición pictórica Anclajes, de la maestra Rosa Bujase. Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 49 minutos, 7:49. A pocos días de Navidad, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional Ecuador invita a la familia ecuatoriana a ser parte del show artístico El Cascanueces. El Cascanueces, un regalo musical tocado por la bella seda de la danza y la profunda melodía de Pior Tchaikovsky, revivirá en Quito de la mano del Ballet Nacional del Ecuador el próximo lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La historia cuenta los sucesos de la familia Stahlbaum, quienes en víspera de Navidad ofrecen una fiesta a la que llegan las familias más respetables de la ciudad. Terminada la fiesta, todos descansan. Clarita y First Stahlbaum duermen y sueñan que el salón de la casa se llena de ratones gigantes que roban el cascanueces. Pero Drosselmeyer, el excéntrico mágico padrino de Clarita, aparece y recupera el muñeco para ellos. Además, con su magia desaparece el mobiliario de la casa, aparece un gigantesco árbol de Navidad y transforma al cascanueces en un ser humano, junto al pelotón de soldados del pequeño Fers. Comienza la batalla, ratones contra soldados de madera se enfrentan. Esta obra se estrenó por primera vez el 18 de diciembre de 1892 en el Teatro Mariinsky, en San Petersburgo, en Rusia. Formó parte de un doble estreno junto con Lolanta, la última ópera de Tchaikovsky. El libreto fue elaborado por Marius Petipa, pero lo que ha sido objeto de debate es quién exactamente coreografió la primera producción. Tras años de mantenerse sobre los escenarios, la obra El Cascanueces continúa maravillando a niños, jóvenes y padres de familia. Usted también puede ser parte de esta obra. Solo debe darse cita a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los días de su función. El ingreso es libre, solo debe retirar las invitaciones en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador, ubicado en la calle Manuel Abascal, N40-63 y Gaspar de Villarroel, o en las instalaciones de la Metrodanza, en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ahí tenemos esa propuesta para que pueda ir con su familia, con los más pequeños del hogar y conocer esta obra, El Cascanueces, que luego de más de un siglo de haber sido estrenada sigue maravillando a los más pequeños y a la familia. Recuerde, 18, 19 y 20 aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ingreso es libre, simplemente tiene que retirar las invitaciones en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador, en Metro Dance, aquí en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con un tiempo anticipado, pues la gente, mucha de la gente quiere conocer de esta obra y puede quedarse fuera, así que ahí tiene esa invitación. Avanzamos con la información, 7 de la mañana y 52 minutos. El próximo 17 de diciembre, la agrupación infanto-juvenil, El Libertorio, presentará la obra Un Cuento que no es Cuento. El repertorio combina teatro, canto, solistas y canto coral. A continuación, Alex Mora nos cuenta de qué se trata. La flamante agrupación infanto-juvenil El Libertorio, dentro de los eventos que se avecinan por las fiestas navideñas, nos traen una obra que lleva como nombre Un Cuento que no es Cuento, teatro canto solista y un canto coral. Este acto se desarrollará este 17 de diciembre en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio incluyente y formativo, pues en él están como partícipes niños y niñas quienes aportaron sus ideas. La convocatoria fue independiente, se realizó una audición este pasado mes de septiembre. La obra la escribió Jairo Arciniegas y el montaje también está en sus manos. Dialogamos con una de las coordinadoras del evento, Andrea Cóndor, nos cuenta sobre la selección de los integrantes que tiene esta obra. Los niños que han sido seleccionados para conformar esta agrupación infanto-juvenil, niños y jóvenes, ¿no?, que van desde 8 a 16 años, hemos venido trabajando estos 3 meses en técnica vocal, técnicas de actuación, y ya sobre la obra que fue escrita por Jairo Arciniega, que es el profesor de actuación de ellos, y hemos venido trabajando ya estos últimos mes y medio más o menos sobre el montaje ya de la obra. Esta obra, en cuanto a su formato, tiene que ver mucho con la Navidad. El aporte de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana es muy importante, resalta Andrea Cóndoro. Es una obra que tiene que ver mucho con la Navidad, se van a escuchar musicales y obras corales, y luego nosotros nos hemos contactado con Susi Nicolalde, con Susana Nicolalde, que está a cargo de la Sala Mandrágora, y ella nos ha abierto gustosa el espacio de la Casa de la Cultura, así que hemos contado con el apoyo de Susana para poderla realizar en este espacio tan importante. Esta obra es una combinación de varios cuentos con un repertorio musical y participación diferente de cada integrante. Para empezar, hemos escogido un repertorio variado, un repertorio que va desde lo popular, puede ser de Bobby McFerrin, por ejemplo, es Don't Worry Be Happy. Todos, lo bueno es que todos vamos a ser interpretados en español, todos los temas han sido interpretados en español. Tenemos también de musicales de Broadway, como Into the Woods, o Annie, el musical, el famoso Mañana, o Tomorrow, que es conocido así. En este diciembre, disfrute de un cuento que no es cuento, a propósito de las fiestas de Navidad. Muchas gracias. gracias siempre por estos espacios en la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, una vez más, extendida la invitación para este domingo 17 de diciembre a las 11 de la mañana en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura. Estaremos presentando la obra Un Cuento que no es cuento. Las preventas están a $5 y el día mismo de la función la entrada podrá adquirir en la boletería en $7. Todos invitados a ir en familia a ver este pequeño cuento, esta pequeña obra de Navidad. Para Zona Cultura, Alex Mora. En Quito. 7:55, 7:55. Navi Rock 2017, Artistas Unidos por los Más Necesitados, un evento benéfico con el fin de proporcionar ayuda a los que menos tienen a través de la música. El Navi Rock es un evento que desde hace 7 años reúne a bandas y artistas de varios géneros con el fin de recolectar juguetes, ropa, alimentos, libros e instrumentos musicales para ser entregados a familias de recursos limitados en la víspera de Navidad. David Morejón cuenta el objetivo de este evento. El evento Navi Rock es un evento organizado por Iguana Ronca Producciones, que consiste básicamente en reunir bandas y artistas de todos los géneros y de todo el país, con el fin de recolectar juguetes, ropa, alimentos e instrumentos musicales para estos ser entregados a niños y niñas de recursos limitados en víspera de Navidad. En sus 6 ediciones, el evento ha contado con la participación de 150 bandas. Este año se suma la banda One Chaka, que tiene una innovadora propuesta musical. Bueno, nosotros como banda tenemos una inclinación en el género de rock progresivo experimental, lo cual nos permite como músicos explorar y explotar nuestra creatividad y propuesta musical. Bueno, One Chaka comenzó como un proyecto bastante sencillo de panas que nos juntamos a hacer música. Todo comenzó el año anterior, más o menos por octubre, y hoy tenemos la viva esperanza de llegar a escenarios más conocidos dentro de esta escena independiente que se está moviendo bastante fuerte aquí en Quito y, bueno, básicamente en todo el país. El evento y la organización de Navi Rock ha logrado entregar donaciones a más de 300 familias de recursos limitados, incluyendo las afectadas por el terremoto de Manabí. Este año todo lo recaudado estará destinado a la tercera población más pobre del país, que son los campesinos de los Andes. El concierto se llevará a cabo el 16 de diciembre a las 8 de la noche en el bar House of Hanover, ubicado en la Lizardo García y Reina Victoria. Cuando son las 7:58, culminamos la parte informativa en el noticiario Zona Cultura. Nos separamos por un instante, ya estaremos en contacto vía telefónica con Ramiro Caiza. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera.

una cantidad de ensayos publicados y de conferencias, seminarios que ha dado alrededor de varias universidades del mundo. Creo que su pensamiento tiene plena vigencia, ya que nos obliga a una mirada introspectiva sobre la región latinoamericana, toda vez de que este último proceso político de estos años obligan a repensar desde la esencia de las identidades, desde la esencia del qué hacer, desde la cultura fundamentalmente, por lo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura, consideran y han considerado pertinente llevar a cabo este proyecto editorial de los ensayos seleccionados por Fernando Tinajero. En esa etapa ya estamos. Ramiro, quería preguntarte, ¿a qué se debe, por ejemplo, que estos libros, estas obras, el trabajo que realizó durante varios años Bolívar Echeverría, no se conoció a su debido tiempo, sino que se lo hizo posterior? Bueno, yo creo que fundamentalmente se debe a que Bolívar Echeverría no vivió mucho tiempo acá en Ecuador, su juventud, hasta su educación, diríamos, secundaria, y allí fue, pues emigró a Berlín y de allí retornó a Ecuador, sí, pero no encontró el ambiente propicio para desarrollar sus visiones desde el pensamiento y radicó en México. Es así donde en México realmente ha sido valorado y desde allí ha irradiado su pensamiento, toda vez que también él se dio derechos de autor a Editorial Era, por ejemplo, en donde se ha publicado gran cantidad de su obra y desde allí, de alguna manera, suelta, se han reproducido en otros países, en Argentina, en Colombia, fundamentalmente, sus ensayos. Sí, yo creo que acá en Ecuador poco es lo que se ha publicado realmente de él, aunque se ha podido acceder de alguna manera a sus obras, pero en bibliotecas o venidas de otros países. Entonces creo que es menester hacer un reconocimiento a su pensamiento, a su obra, a la trascendencia, a esa heredad del pensar que nos ha legado. En ese sentido, siempre será pertinente, nunca es tarde, no es que están desfasados estos ensayos, sino que son más bien de lectura obligatoria desde la academia y desde, obviamente, desde el pensar, desde ese quehacer cotidiano de quienes se interesan o nos interesamos en plantear una nueva visión en el quehacer político y cultural de la región. Yo creo que allí va su aporte y por eso Fernando Tinajero, pues también un especialista, diríamos, en Bolívar Echeverría y gracias a la vida lo tenemos todavía con nosotros, es uno de los ánsicos contemporáneos, diría, que empezó en el Café 77, todo ese círculo de discusiones. Entonces, creo que es la voz y la persona autorizada para haber hecho esta selección, que ya estamos en un proceso de organización, toda vez de que son alrededor de 40 ensayos que irán en dos tomos. Entonces estamos ya simplemente juntando los textos, están levantados y todo eso para luego pasar al diseñador. Ramiro, usted mencionaba que el pensamiento de Bolívar Echeverría pues es actual. La pregunta sería, es, ¿quiere decir que Bolívar Echeverría siempre estuvo pensando en una nueva América? ¿Tuvo ya una visión? Por supuesto, yo creo que fundamental es decir de que su sentido crítico y sus aportes novedosos se basan en el estudio del marxismo, en especial en la obra de Marx, entendiéndolo como un momento teórico de la realidad práctica en esa era de la revolución. Él ha estudiado las distintas modernidades que han tenido una trayectoria histórica concreta desde el siglo XVI hasta hoy, en medio del desarrollo global del modo de producción capitalista. Ha hecho una caracterización del capitalismo, pero creo que lo que nos interesa fundamentalmente a quienes estamos en el ámbito de la cultura son los problemas del mestizaje cultural y el etos barroco. Entonces, esto nos va a llevar al repensar las acciones humanas y quizá a mejorar y enderezar las políticas culturales desde el punto de vista público y por lo menos a crear un nuevo ambiente del diálogo, del debate cultural al interior de la institucionalidad y, por qué no decirlo, también desde el libre pensar. Ramiro, cuando hablamos del mestizaje cultural y el etos barroco, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a esa composición realmente riquísima, diversa, distinta de lo que es América Latina. El etos barroco como una definición del ser latinoamericano, es decir, que viene a constituirse con toda esa amalgama venida de Europa y nacida de las culturas ancestrales. Es decir, no se puede desconocer todo ese proceso de mestizaje y que está en auge, pero desde el respeto, desde esa visión de la otredad, desde ese posicionamiento de la alteridad, es decir, somos distintos pero iguales en derechos. Entonces creo que toda esa reflexión es importante en el mundo de hoy. ¿Para qué? Para mejorar la convivencia intercultural. Pero no puede haber una práctica intercultural si es que esta viene a ser impuesta desde el poder, sino tiene que nacer fruto de las relaciones entre iguales, desde esas visiones distintas para mejorar, digo, también la calidad de vida y así hacer posible un nuevo mundo en donde el bien común sea la práctica cotidiana. Estamos en auge junto al etos barroco, Ramiro. Sí, yo creo que eso estamos viviendo de manera, me atrevo a decir, inconsciente, porque también estos diálogos con Fernando Tinajero, a quien yo lo que he hecho es de ser un tanto su asistente, diría, me ha contagiado también de esa forma y esa nueva posibilidad de ver el mundo, pero claro, con una reflexión profunda, y que eso no se quede en la teoría, ¿no? Porque bueno, se queda en los textos, pero más allá de la academia también, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que aterrizar. Si son algunos textos, son complejos, duros de leer, porque se requiere un nivel. Eso no significa que son textos solo para especialistas, sino que también se necesitan ciertas categorías del uso de ciertos conceptos para lograr adentrarse, ¿no es cierto?, en un pensamiento filosófico profundo y lograr también discernir para plantearnos esas nuevas formas del quehacer. Eso es, pues, el etos barroco, esa gran amalgama, reitero, esa diversidad profunda que para nosotros es común, porque estamos en la vida cotidiana y no lo notamos, pero vista desde afuera o desde lejos es muy notorio. Ramiro, usted ha mencionado que hay van a salir dos tomos a la luz durante 40 ensayos. ¿Eso quiere decir que los textos están listos, ya se han levantado? Sí, sí, están levantados los textos. Ahora lo que estamos es en los detalles, si cabe el término. Ya está la presentación, digamos, el estudio introductorio que le hace Fernando Tinajero, que se denomina, por ejemplo, Bolívar de Echeverría, un marxismo crítico, y luego, bueno, tiene la presentación del discurso crítico de Marx para ir pasando por toda una selección, diríamos, coherente para el lector, donde hablamos de la modernidad, donde se abra todo este problema de la nación, de lo político, y luego en el tomo 2 ya nos centramos más en la parte cultural, la dimensión cultural de la vida social, la cultura, la identidad, en fin, la cultura en la barbarie, cultura y etos histórico, el barroquismo en América Latina. Entonces, todas estas lecturas creo que van a ser una contribución al pensamiento ecuatoriano producido, obviamente, por uno de los más, diríamos, lúcidos pensadores, porque no es que solo se le estudie en Latinoamérica, a Bolívar Echeverría se lo estudia también en universidades europeas, porque creo que su lectura crítica de El Capital ha sido fundamental. Entonces, hay mucho que hablar, se deberían organizar seminarios de carácter permanente en torno a su obra y pensamiento. ¿Para cuándo prevén ustedes hacer la publicación a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bueno, eso será realmente en el primer trimestre del 2018. No podríamos decir en febrero, tal día, pero yo sí, así prudentemente me atrevo a decir, en el primer trimestre del 2018 saldrá esta obra a la luz y será motivo de buen sentir para la institución, pero sobre todo para los lectores. ¿Desde cuándo iniciaron con este proyecto? Bueno, este proyecto ha venido labrándose desde hace algún tiempo desde la idea, ¿no es cierto?, de irle dando forma, de luego formular una propuesta ya en el sentido teórico. Yo diría que esto viene gestándose alrededor de unos 6 meses, ¿no? Pero ha sido un trabajo paulatino, silencioso, con paciencia y sobre todo con mucha meditación de ir seleccionando los textos, de ir haciendo una nueva lectura. Esto, claro, por parte del editor. Reitero, o sea, aquí el Fernando editor, Tinajero. Sí, es el quien ha estado al frente de todo la selección y el estudio introductorio, y lo que yo he hecho es ir compilando todo el material y ir digitalizándolo, y claro, después también irme nutriendo de alguna manera, ¿no? Porque también eso ha sido muy valioso. El trabajo de 6 meses que será cristalizado en el mes de marzo de 2018 es una fecha tentativa que usted nos acaba de mencionar respecto de estas obras. Pero coméntenos, ¿qué le ha dicho Fernando respecto de la selección del trabajo? ¿Ha sido fácil encontrar los textos? ¿Difícil? ¿Cómo han hecho este trabajo? Bueno, para Fernando diríamos de que no ha sido tan complicado, ¿no? Pero él tiene su biblioteca personal y me decía, esto es oro en polvo. No, siendo así amplio en ese sentido, decía, hay las obras que me pasaba para que yo llevara a casa a digitalizarlas para trabajar, entonces de tener todos esos libros que no existen en una biblioteca común, la obra completa, por decirlo de Bolívar Echeverría, entonces desde allí marcaba, decir, a ver, este ensayo lo vamos a seleccionar. Y bueno, se hizo en bruto, diríamos, de levantar los textos de todos los 40 ensayos y después darse el trabajo de irlos de una manera un tanto lógica, organizando. A ver, estos textos van a ir, estos ensayos van a ir en la primera parte del tomo 1, en la segunda parte irán estos. Entonces, todo eso es un trabajo muy metódico. Y para que tengan su lógica hay que conocer realmente, y ese trabajo lo ha hecho el doctor Fernando Tinajero, y decir que cada tomo tiene 3 partes, ¿no? Entonces toda esa organización muy metódica ya ha sido realizada y prácticamente el trabajo luego en lo posterior será ya a nivel editorial. Esta propuesta que le ha recibido en todo caso la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ramiro. Sí. Ajá. Ha habido toda la apertura desde la institucionalidad del señor presidente Camilo Restrepo, que siempre vio con agrado, con buenos ojos, de esta contribución al pensamiento ecuatoriano contemporáneo. Ramiro, queremos agradecer su participación. Gracias por haber estado en el noticiario de Zona Cultura vía telefónica y bueno, éxito en este trabajo, una recopilación de algunos ensayos de Fernando Tinajero, que lo comparte con Ramiro Caiza, gestor cultural, y que esta obra de este gran filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría saldrá en 2 tomos, 40 ensayos que están seleccionados y que de alguna forma pues los compartirá con los amantes de la lectura y sobre todo con los amantes de la cultura. Con esto, pues muchísimas gracias, Ramiro, gracias por habernos acompañado y estaremos siempre en contacto para conocer sobre esta propuesta. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos la participación de Ramiro Caiza y nos quedamos con esa, con a la espera de que ya esos textos puedan ser ya publicados para poderlos encontrar en nuestra librería. Seguramente también estarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que podamos conocer los ensayos de Bolívar Echeverría. 8:19, hacemos una breve pausa y regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y ya estamos con nuestro siguiente invitado. Se trata de Osvaldo Araujo, del Club Ichiban. Nos acompaña en Zona Cultura, con quien para hablar sobre el octavo concurso nacional de cómic y manga que se ha desarrollado desde el 2001. Los ganadores de este concurso y exposiciones se darán a conocer del 10 al 15 de abril del próximo año, en el 2018. Buenos días, Osvaldo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, primerito vamos a conocer un poquito del Club Ichiban antes de ir desarrollar el tema. Claro, pero el Club Ichiban es el primer club de anime, de cómics, de videojuegos del país. Empezamos en el 99, ya tenemos bastantes años en esto. Y nuestro objetivo ha sido generar espacios para todas las personas que les guste este tipo de alternativas culturales. La animación japonesa, el cómic, el manga como tal, los videojuegos y algo en general, todo esto que se llama la cultura pop, que está tan de moda ahora con el cine, la televisión, la literatura. Entonces procuramos realizar distintos tipos de actividades referente a estas temáticas. Nosotros concretamente hacemos unos dos festivales al año. Estos dos festivales son unas convenciones donde durante 5 días se hace un sinnúmero de actividades sobre estas temáticas para todo el público y que conozcan y participen de distintas actividades, concursos, videojuegos, cosplay, que son las personas que se disfrazan, la cultura japonesa, la cultura americana, nuestros propios artistas. Entonces Son 5 días de bastantes actividades. Dentro de estas actividades que se hacen, una de las fuertes es justamente el concurso nacional de cómic y manga. ¿Por qué decidieron ustedes precisamente enfocarse en lo pop? El nombre de cultura pop se refiere como a la cultura de la gente joven, las cosas que van surgiendo en la actualidad y que se van volviendo tanto tradicionales como culturales, pero también son de entretenimiento. Entonces, no sé, la animación japonesa, por ejemplo, o la animación en general, las películas animadas, todo esto cada vez tiene mayor aceptación entre el público. Ahora es un gran mercado, pero también hay muchas alternativas. A la final sigue siendo una expresión artística. Entonces nosotros nos enfocamos bastante hacia allá, hacia estas nuevas formas de comunicar, estas nuevas formas de entretener y estas nuevas formas de arte. Ustedes van ya por el 8º concurso nacional del cómic y la manga. A ver si nos acercamos al cómic y a la manga. Ajá, ¿qué perfecto. Es el cómic, qué es la manga? El cómic es exactamente los dibujos, las tiras cómicas. Por ejemplo, Batman, Superman, por cierto, un ejemplo sencillo de cómic, por ejemplo, americano. Ahora, ¿qué es el manga? El manga, en cambio, es el cómic, pero hecho en Japón. Tiene sus propias estructuras, cada uno tiene sus particularidades. Entonces, el objetivo del concurso es justamente darle un espacio a los artistas, a los dibujantes, a los narradores, que puedan desarrollar historias, que las publiquen dentro de un formato que nosotros lo determinamos en las reglas, y generarle espacios, generarle premios, por supuesto, por eso al final es un concurso. Y tenemos el objetivo final del concurso es dos cosas. Uno, tener una galería con los mejores trabajos, la cual se expone dentro de los festivales que te comento, y tener una publicación de las obras. Entonces, durante los primeros años, la publicación nosotros la hacíamos impresa. Se hacía una revista compilatoria con las mejores obras y se distribuía gratuitamente. En la actualidad la hacemos digital. Entonces, es para justo dar a conocer el trabajo de las personas. Tenemos dos categorías, general y profesional. Entonces, la general es justo para los chicos, para menores de 18 años, para gente joven. Y la profesional ya es para personas mayores de 18 años que ya tienen tal vez de experiencia o estudios en esto y pueden tener trabajos de mayor calidad. Ahora, durante esta participación, ¿cómo está la aceptación del público? ¿Hay mucha gente que se vincula a este cómic y al manga? Hay un poco de todo, y con los años, como lo hemos desarrollado desde el 2001, y de hecho hemos hecho 8 concursos nacionales y 2 aparte que fueron a nivel latinoamericano. Las obras participaban con otros países para determinar la mejor obra de Latinoamérica. Entonces, podríamos decir que tal vez en total hemos hecho unos 10 concursos de este estilo, y bajo esta temática ha habido una fluctuación. Ha habido épocas en las que ha habido relativamente pocos participantes, puedo decirte tal vez unas 30 personas de todo el país participando. En alguna otra ocasión tuvimos como 120 participantes, igual de todas regiones, desde Galápagos, Ambato, Riobamba, Guayaquil, Quito, se abarcó bastante. Entonces, hay un interés. Tampoco es un interés exagerado, porque está limitado a algo muy concreto, o sea, a una temática muy concreta y a un público muy concreto, personas que les guste dibujar, que estén aprendiendo esto y que vayan desarrollándose cada vez más. Entonces es un nicho no muy grande, pero sí para nosotros es indispensable e importante que siga desarrollándose, porque es algo que fomenta al artista nacional. Está aprendiendo y viendo cosas de afuera, pero también desarrollamos nuestras propias cosas. Osvaldo, ¿tú a qué te dedicas? ¿Al cómic o al manga? Yo soy ingeniero en sistemas, por profesión, pero mi interés más es justamente hacia el cómic americano. Es lo que más me gusta leer por entretenimiento. La lectura de los cómics. Sí. Uh-huh. Tú nos decías que ya se había acabado la inscripción para la participación del concurso, pero que han ampliado un poquito más. Sí. Para que si hay interesados todavía que deseen participar tanto en el cómic como en el manga, puedan darse cita. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que tienen que hacer? El concurso estuvo desarrollándose por los últimos 3 meses, y justo esta semana que pasó ya se cerraron la recepción de obras, pero le hemos ampliado para unas 2 semanas más, porque hemos visto que hay gente interesada que quiere todavía mandar, nos han consultado, estoy terminando, quieren detalles, entonces le ampliamos un poco. Tienen estos últimos días para enviarnos sus obras. Nos pueden ubicar como Ichiban Ecuador, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, y tenemos nuestra propia página web, ichiban.com.es. Entonces, en cualquiera de estos medios pueden ver el formato de y las reglas del concurso, y con mucho gusto, igual si tienen dudas, nos pueden contactar. Nosotros estamos dispuestos para ayudarles y encaminarles en todo. Si hablamos, pongamos un ejemplo. Yo sé que tú dices dentro de Ichiban Ecuador están ahí las reglas. Exacto. Pero ¿podemos describirlas rápidamente? El formato, así un poco rápido, es de 8 páginas a una cara y más portada opcional. La temática es libre, las personas pueden hacer el tema que deseen, tanto con la temática y la técnica. Entonces puede ser en estilo cómic americano, puede ser estilo manga japonés, puede ser el estilo propio, no hay ningún problema. La temática, la técnica es libre, pueden hacerlo como deseen, como gusten. Hay ciertas normas de cosas que están prohibidas en referente al concurso. Por ejemplo, no podemos abarcar temáticas tal vez que promuevan el odio o la grosería hacia personas en concreto o hacia alguna etnia. Entonces, o material de índole muy explícito para adultos, eso también está prohibido. Aparte de eso, todas las demás cosas están permitidas. La manera de enviarnos las obras es por digital al correo clubichiban@comic.com. Tienes que enviarnos las hojas escaneadas, y o si les hiciste en digital, el punto es que nos envíes en digital la obra con tus datos y tu cédula para saber tu edad y en qué categoría perteneces. Con eso nosotros nos encargamos de organizar las obras y se las envía al jurado. ¿Hay algún procedimiento de que, por ejemplo, un cómic pueda ser solamente dibujo sin texto? Por supuesto. Por supuesto. No es necesario un cómic es narrar algo, es contar algo a través de dibujos. Entonces, no necesariamente necesita el texto. Puede una historia sustentarse sin eso. Pero, y ya, no tiene ningún problema. Si es que es sin texto, mientras se narre algo, mientras se utilice los elementos que tiene un cómic como tal, que tiene sus propios elementos artísticos, es bienvenido igual. Tú nos decías, esto pueden hacer llegar hasta Ichiban, Ecuador. ¿La fecha, hay una fecha límite? Hasta el próximo domingo, no me acuerdo la fecha. Bueno, de este domingo al siguiente, máximo. A ver, Darío, se me olvidó cuándo es esa fecha. La fecha del próximo domingo es hasta ahí donde tienen que presentar, y todo lo tienen que hacer a través de las redes sociales. Exactamente, en nuestra página web, ahí nos ubica. ¿Hay algún momento donde ustedes van a presentar estas obras, que será el día 17, ¿no es cierto? El próximo 17. Exactamente. ¿Hora, límite? Hasta la medianoche. Hasta la medianoche, 12 de la noche del 17, exacto. Hasta ahí pueden entregar los interesados en participar en este concurso que invita el Club Ichiban. La entrega de los premios y la exposición de estos trabajos será del 10 al 15 de abril. ¿Cómo está esta cuestión de los premios? Exactamente. El concurso tiene algunos auspiciantes, entre ellos está la Embajada de Japón en el Ecuador. Ellos siempre han estado pendientes de todas las temáticas referentes a esto que hemos organizado como Ichiban. Entonces ellos también son parte de este concurso. Y para el mes de abril, justamente, si no me equivoco, es desde el miércoles 11 hasta el domingo 15 de abril, se va a realizar el festival, el Ichiban Fest 9. Es un festival que nosotros hacemos bastante grande. Y dentro de este festival se van a exponer todas las obras ganadoras del concurso. Hay primeros lugares, segundos lugares, menciones de honor. Y el día viernes 13 de abril vamos a tener la ceremonia de premiación con bastantes actividades. Va a haber un concierto, vamos a tener invitados. Son algunas cosas que se realizan durante todo el día. Y entonces esa semana pueden ir a conocer, ver las obras que van a estar exponiéndose, conocer los ganadores y la premiación el día viernes. Hay premios en efectivo, hay premios en productos para los chicos, y la idea es darles el reconocimiento que se merecen. ¿Y desde qué edades pueden participar? Nos decías dos categorías, hasta 18 años, pero implica desde qué edad. No hay límite. No hay límite. Menor de 18 años y mayores de 18 años. ¿Y dónde va a ser la exposición y la entrega de premios? Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En la PUCE. Ajá, exactamente, 12 de octubre y Roca. Ahí va a ser. ¿El máximo premio cuál es? Los premios para el primer lugar son una parte en efectivo y una parte en productos, tanto auspicios de las empresas que nos han estado auspiciando gentilmente y también de la Embajada de Japón. Entonces, cuando hablamos de premio económico, decimos cuánto. Es un premio de $100, pequeño, ¿no? Ajá, sí, exacto, que se complementa con las demás cosas. Con las demás cosas. Y la publicación de la revista digital. Ajá. Lanzamiento de la revista. Que la hacen ustedes mismos como club. Exactamente. Digital, para todos los ganadores. Exactamente. Se hace la publicación con las mejores obras y eso sale para que todo el mundo la vea, la descargue, la tenga. Los resultados dentro de estos 8 concursos, uh-huh. ¿Cómo les ha ido? Bastante bien. Ha habido obras extremadamente buenas. Incluso una obra de un chico de Guayaquil una vez llegó a ganar el latinoamericano. Entonces, aquí hay gente muy, muy, muy talentosa y que hace cosas muy, muy buenas. Algunas personas ya están trabajando en temática referente a esto. O sea, personas que tienen talento para el dibujo, para la narración, ya tienen trabajo en ciertas cosas muy concretas, tal vez publicidad, tal vez en entretenimiento, en comerciales, este tipo de cosas. Hay mucha gente que sabe de dibujo, entra a la animación también. Entonces, la ¿qué más te falta, Osvaldo, para que los jóvenes, fundamentalmente, como tú dices, sin límite de edad, puedan participar? Que haya muchos más jóvenes participando dentro de estos concursos de cómic y el manga. Hace falta apoyo para motivarles a las personas a que participen. Nosotros hemos hecho ya bastantes años en esto y no es nuestro fin. ¿Han tocado puertas? Sí, por supuesto. También nos han cerrado puertas, nos han abierto muchas. Hay mucha gente que sí está dispuesta a ayudar y que le gusta esto, pero aún falta bastante por hacer. Nuestro objetivo es que se siga haciendo. Queremos seguir realizándolo, lo hemos hecho muchos años, lo vamos a seguir haciendo. Nosotros no tenemos ánimo de lucro, entonces del concurso no hay inscripción, no tienes que pagar nada. O sea, el objetivo es que puedas mostrar tu talento. Nosotros tratar de ayudarte en eso y conseguir la mejor manera de que puedas ser expuesto, de que puedas tener un reconocimiento. Falta bastante, hay apoyo sí, de algunas instituciones, pero sí sería bueno que se sumen más. Y que no se pierda el interés, sobre todo, o sea, el interés de las personas que les gusta esto, que se animen, que le pierdan el miedo, que participen. Como te digo, hubo épocas en que había mucha, mucha, mucha gente interesada y otras en que no tanto. Eso sería bueno, que cada vez vayamos siendo más, que nos vayamos sumando, que se vaya participando y se vaya ganando experiencia. A la final es un concurso, no puedo ganar ahora, pero capaz puedo ganar mañana. Tú mencionaste de que en alguna ocasión ustedes hacían de forma en libros, impresa, ¿no? Impresa. Sí, sí, sí. Pero ahora lo hacen de forma digital. ¿Por qué? Son otros tiempos. Ahora. ¿No hay el interés de volver nuevamente al impreso? Se podría hacer, pero llegas a más personas por digital. Es así de sencillo. Antes hacíamos una impresión de 500 a 1000 ejemplares que distribuíamos gratuitamente y... Pero seguimos llegando a esa, a 500 personas o a 1000 personas. En cambio, de una manera digital, como son los tiempos ahora... ¿Pueden contabilizar ustedes? Hay la gente, simplemente el que le interesa, entra y lo ve. Entonces sí puedes llegar a mucha más gente. Ah, pero ¿hay un contador donde te indique que llegas a 1000, 2000, 3000, 5000 personas? Sí, por supuesto, sí puedes verificar eso. Nosotros, como Ichiban es el primer club referente al anime y cómics y videojuegos, como te comentaba... Ya somos un poco viejitos en esto, entonces un poco la gente ya nos ubica referente a estos temas. Nosotros realizamos, de hecho, la primera convención en este país, la más antigua, viene el siguiente año, se realiza por terceavo año consecutivo. E igual los concursos, todo va haciéndose con bastante tiempo. Eso quiere decir que hay bastante gente que sí nos conoce. Hay muchos que todavía no y queremos llegar justo a ellos. Por ejemplo, en nuestras redes sociales tenemos una buena cantidad de seguidores y procuramos mantenerlos al tanto de lo que se está haciendo. Ahorita, terminando este proceso de la recepción de obras, empieza la evaluación. Para eso tenemos 3 jurados independientes que no tienen nada que ver con nosotros. Es un grupo homogéneo, digamos, que son personas con experiencia, diseñadores gráficos, artistas, ilustradores, editores de revistas, ¿no? Persona que sabe de esto. ¿Tendrán un tiempo de evaluación de cuánto? ¿De cuántas semanas o meses? Tienen más o menos un mes para la evaluación. Ajá, y luego tendrán ya los luego ganadores. De eso tenemos los ganadores, se anuncia y ya tenemos oficialmente quiénes son las personas que participan en la exposición y para la premiación y todas las actividades que se van a hacer. Después, lo que hemos procurado es, en futuras actividades, en futuros festivales o convenciones, hacer invitación, por ejemplo, a uno de los chicos que haya ganado, hacer una galería de él, netamente de él, para que dé a conocer más de su obra, más de sus cosas, que participe con las personas de las cosas que está realizando y que pueda tener más espacios, más contactos, más conocimiento al respecto. Promocione su trabajo. Exactamente. Bueno, Osvaldo Araujo, nos vamos a mantener siempre en contacto para ir conociendo el avance de este concurso, de los ganadores también. Y ustedes recuerden, amigos, los amantes del cómic y del manga, que del 10 al 15 de abril en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el 2018 se desarrollará la exposición de los ganadores de este concurso, que ya viene por el octavo, ¿no? El octavo concurso nacional del cómic y la manga. Gracias, Osvaldo, por habernos acompañado y éxito. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, amigos, 8:40 antes de irnos a nuestro corte a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quiero recordarles que la AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, les señala que las placas PCU, PCT, PCW y PCX ya se encuentran en su totalidad. Usted puede acercarse al Centro de Matriculación Bicentenario a retirarlas. Están desde la 1000 hasta la 9999. Hoy atienden hasta las 6 de la tarde. Mañana, desde las 8:00 hasta las 4:30. Con esta información nos vamos a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9:00 hasta las 5:00. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Seguimos aquí en el noticiario de Zona Cultura en nuestro segmento de opinión y en este momento nos enlazamos vía telefónica con Freddy Zamora. Con él vamos a conocer sobre la obra El Puente y, bueno, los detalles de cuándo será la presentación para que usted se mantenga atento. Así que agarre papel y lápiz para que usted pueda anotar las fechas de presentación de esta obra. Buenos días, Freddy. Gracias por acompañarnos en Zona Cultura. Gracias, un gusto estar en Radio Casa de la Cultura. En verdad, todo lo que es arte y ustedes que nos abren un espacio, pues maravilloso. Qué bueno estar con ustedes. Sí, por supuesto, usted también es parte de esta comunidad de artistas y gestores culturales que diariamente nos hacen llegar la información. Vamos conociendo un poco sobre esta obra. Se denomina El Puente en base a la obra de Jean-Paul Sartre. Quisiera que nos comente que cómo la trabajaron. Realmente tomamos este material tan interesante y tan importante de Jean-Paul Sartre porque pues es un poco difícil al fin de año ponerse a hablar de existencialismo, ¿verdad? Y todos tenemos tantas contradicciones al fin de año. Y la verdad es que el texto de Sartre es maravilloso, pero nosotros nos hemos dado la libertad de jugar un poco con el texto, hacer una adaptación nuestra, de tal manera que la podamos adaptar un poco a nuestra realidad ecuatoriana, tomando así el tema del existencialismo, pero bajo un esquema bastante ligero, diría yo, para reírnos un poco de lo que está pasando y cómo lo plantea el mismo Sartre sobre la existencia, ¿no? En esta obra, El Puente, tú, Freddy, estás como director. Tenemos al elenco de actores conformado por Darío León, Jaime Espinosa y Sofía Domínguez. ¿Ustedes conforman algún grupo escénico? Sí, realmente hemos tenido un vínculo que es el grupo de teatro La Cuarta Pared. Yo soy el director y realmente el equipo de gente con el que estoy trabajando, con los actores, pues realmente es súper interesante, son gente muy profesional. Y entre otras cosas, obviamente, nos une el amor, la pasión al teatro, pero sobre todo el objetivo también de siempre estar preparándonos y presentar trabajos en base a una técnica, a una metodología, en base a nuestros estudios, que queremos que esos resultados se vean en escena, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo existe La Cuarta Pared? En realidad ya estamos más de 10 años, hemos hecho algunas cosas, tuvimos la oportunidad de tener un espectáculo, por ejemplo, que se llama Morir en la mitad del mundo, que es creación nuestra, de Cielo Martínez, que es una dramaturga ecuatoriana. Tuvimos un premio con ese proyecto, estuvimos en algunas temporadas, por ejemplo, en el Teatro México y en algunos espacios más. Hemos hecho trabajos sobre textos de Shakespeare también, lo llamamos El Bufón de Shakespeare. Estuvimos con Fando y Liz, que son obras también del Teatro del Absurdo, de Fernando Arrabal. Y en fin, hemos estado siempre tratando de hacer cosas. Últimamente el proyecto más ha girado un poquito por la línea de, diría yo, de la comedia, en vista de que sentimos que el público pues quiere reírse un poco más, y esa ha sido nuestra última línea de trabajo. ¿Y la comedia es una característica de La Cuarta Pared o es algo que en estos momentos se ha ido incorporando? La realidad, te hablo que lo hemos estado trabajando estos últimos 2 años porque pues sentimos que la gente le gusta mucho la comedia, quiere reírse, tal vez tienen absoluta razón porque la situación a veces es complicada de la vida, ¿verdad? Pero siempre nuestro aporte es buscar dramaturgos que realmente sean fuertes, que sean sólidos y que nos permitan crear historias con personajes que tienen pues una característica, una psicología, que tienen una personalidad interesante, que podamos ver a los seres humanos en escena y de pronto también reírnos de cómo ellos confrontan la vida, ¿no? Que eso básicamente es la comedia, ¿no? ¿Cómo ha estado el teatro en los últimos 10 años en los cuales existe la Cuarta Pared? No sé si nos puedas contar un poco. Sí, yo creo que la tendencia siempre es interesante. Yo aposté por espacios como el Socavón de Guápulo, que me pareció que era un espacio muy lindo, lamentablemente se perdió. Claro, coincidió con el feriado bancario y creo que muchas cosas cayeron, pero afortunadamente eso no nos ha detenido. Los teatreros seguimos dedicados a creer que es posible vivir del arte. Creo que románticamente siempre hablamos como Dostoyevsky, que el arte salva el mundo, que la estética salva el mundo, y se han generado públicos, se han generado muchos espacios. Ahora tú conoces, hay salas pequeñas que son alternativas y que obviamente eso nos han permitido también proponer cosas distintas de acuerdo a esos espacios, de acuerdo a los públicos, pero funcionar. Yo creo que hay un crecimiento interesante, no es lo que nosotros soñamos, aspiraríamos que sea mucho más grande la producción, que tengamos un aporte incluso de entidades públicas y privadas, pero hay un público necesitado de teatro y que van a las salas y eso nos entusiasma mucho. Quisiera hablarte de un público que se ha generado últimamente, por ejemplo, que es de la tercera edad, que van mucho a las salas y eso es interesante. Yo hace años no sentía tanto la presencia, por ejemplo, de las personas de la tercera edad, ¿verdad? Ese es un público que en estos últimos años se ha ido acercando al teatro y está consumiendo de forma constante. Exactamente, sí, son grupos, parece que hacen, siempre tienen sus grupos de amigos, tienen sus sociedades, yo no sé cómo llamarle, pero pues coinciden y se ponen de acuerdo y la verdad es que acuden mucho al teatro y eso es. Lo he visto mucho, por ejemplo, en El Prometeo, donde hemos estado muchas veces. Este año estuvimos con una obra que se llama El Oso, de Chekhov, que nos fue bastante bien en El Prometeo. Gracias también al aporte de la Casa de la Cultura, que siempre nos abre sus puertas. Y con El Oso tuvimos bastante público, una comedia rusa, ¿verdad?, de Chekhov. Y la verdad, creo que hay público de todas las edades que está interesada en el arte, Pero vuelvo a insistirte, me llama mucho la atención que tengamos tanta presencia de la tercera edad. Uh-huh, perfecto. En cuanto a la oferta, como tú bien lo mencionabas, sí, es cierto, hay varios espacios escénicos independientes. Además de eso, un espacio puede albergar varios grupos que presentan bastantes obras. En el tema de los públicos, en la temporada de agosto acá en la ciudad de Quito podemos observar en el programa Quito Tiene Teatro que la gente asistía, hacía fila, se quedaba afuera, porque de alguna forma las obras eran pagadas por el Estado. Pero ¿qué pasa cuando el público es el que tiene que pagar de forma directa? Es un conflicto, todavía tenemos este problema. La verdad es que a veces nosotros también hemos pecado de paternalistas, hemos trabajado, la verdad, para en algunos proyectos para el gobierno, para el Estado, y el público no pagaba sus entradas, y finalmente cuando nosotros ya no tenemos ese aporte del Estado y queremos llevar nuestras obras a un público en general, pues ha sido bastante complejo estos últimos años, hemos padecido mucho. Pero sí, creo que es terrible esto, ¿no?, de creer que el arte pues es gratis y que no hay que pagar. La verdad es que es un conflicto terrible y la gente tiene que valorar el arte, tiene que sentirlo. Yo personalmente invito mucho porque la gente no vive del teatro, no conoce el teatro, y a veces tenemos el concepto de que es un acercamiento a un conocimiento más intelectual que emocional, que sensibilizarnos, que conmovernos, finalmente hacernos más humanos, que ese es el propósito del teatro. Entonces, cuesta, es una inversión muy fuerte. Nosotros somos profesionales, hemos estudiado muchos años para esto, y dedicamos nuestra vida a esto como cualquier profesión, y exigimos también pues que se reconozca ese trabajo. Ese es el punto, ¿no? Bueno, entonces el público, con estas palabras de Freddy Zamora, tome en cuenta de que el teatro demanda mucho esfuerzo. A veces podemos observar una obra de una hora y media o dos horas, pero detrás de ese tiempo en escenario hay meses de trabajo y ensayo. Regresamos con el tema de El Puente. Esta obra, ¿hace cuánto tiempo ustedes ya la tienen ya sobre los escenarios terminada? Bueno, sí, estuvimos en una temporada en el Patio de Comedias, y hoy nos han abierto en Casa Toledo, que es un espacio hermoso, una sala muy chévere, muy muy muy íntima, yo diría, y eso nos permite pues seguir desarrollando nuestro trabajo. Y la propuesta es interesante, como te decía, es una obra que conjuga un poco los textos tan intelectuales, diría yo, de Sartre con la comedia, ¿no? Por ejemplo, hay un texto que me gusta mucho que dice aquí, uno de los personajes dice: he vivido 35 años, he experimentado todas las bajezas y creo conocer el corazón del hombre, pero ha sido necesario que espere a mi último día para que una criatura humana se atreva a decirme en la cara y ante mi lecho de muerte que ha querido hacerme un favor. Así es de contradictorio, a veces pensamos que las cosas no están dadas, ¿verdad? Y la realidad es que dejamos de vivir, dejamos de experimentar, y hay cosas muy valiosas que no las valoramos, ¿no? Un poco es también reírnos de esas cosas tan serias, ¿no? Freddy, nos comentabas antes de iniciar esta entrevista, tras micrófonos, que bueno, por el momento, por la emergencia por la cual está pasando la ciudad de Quito, el tema del agua, mantienen la función suspendida para el día de hoy. Sí, realmente estamos muy apenados, pero es una situación que yo personalmente nunca la recuerdo en la historia de Quito, de esto de suspender el agua así tan intempestivamente. Obviamente es un caso de emergencia, nosotros lo entendemos, y pensando también en el público, nos ha tocado parar hoy la función, y mañana esperamos que todo se retome normalmente, y que Casa Toledo pueda seguir manteniendo todos sus trabajos normalmente. Pero el día de hoy lamentamos que tenemos que suspender la función porque sobre todas las cosas tenemos que pues proteger la seguridad y el bienestar, el confort y todo lo que puede brindar un espectáculo, y que no podemos correr ningún riesgo, ¿no? La presentación que ustedes tenían previsto era el día de ayer y hoy. ¿Ayer ustedes la presentaron? No, tuvimos que pararlo porque también, realmente se dieron cosas, te lo voy a decir muy fácil, ¿no? Pero en realidad sí, el agua es vital. Claro, exactamente. Sí, y ahora ustedes contarán con alguna posibilidad, alguna fecha prevista para hacer la presentación. Tenemos previsto para el mes de enero en Casa Toledo, pues vamos a golpear la puerta Casa de Radio de la Casa de la Cultura para que igual nos ayuden a promocionar. Y te cuento que Casa Toledo mañana tiene el normal su itinerario de trabajo y va un trabajo que es muy cómico, muy interesante también, que creo que deberían aprovecharlo y verlo con uno de los cómicos más que han tenido mucho éxito también en el Ecuador, que es Terapia de Parejas con Juan Frech de la Foch. Entonces, perfecto, de paso hacemos la invitación para que el público también sea parte de las actividades del día de mañana en la Casa Toledo con esa obra de Juan José de la Foch. ¿Algún contacto, dónde encontramos mayor información de la Cuarta Pared en caso de que se reactive alguna presentación para el mes de diciembre? Primero, gracias pues por preguntarme. La verdad es que nosotros tenemos en Facebook, de pronto es más fácil comunicarme conmigo, incluso yo soy Freddy Patricio Zamora, Freddy con una D y con una. Así que pues yo personalmente tengo mucho gusto de poder informarles todas las cosas que estamos haciendo, y sí tenemos nuestra página que es de la Cuarta Pared, ¿no? Bueno, entonces así hay que buscarlo en Facebook, Freddy Zamora con una D y la I latina. Y también, como nos comentabas, en una página, lo buscamos, vamos a googlear un poco, la Cuarta Pared, el grupo de artes escénicas, la Cuarta Pared, para tener información si es que se reactivan ya las presentaciones. Queremos agradecerte, Freddy, por acompañarnos. Un gusto haber compartido contigo la información de El Puente y también sobre tu criterio, cómo se desarrolla el teatro en la ciudad de Quito. Gracias. Pues gracias a ustedes, de verdad, un buen día, y pues vamos a ponerle muchas ganas, y les invitamos a que sean parte del teatro, del arte, que definitivamente nos da esperanza, nos da sentido de existencia, ¿no? Muchas gracias, suerte. Gracias. Y cuando son las 8 de la mañana con 56 minutos, culminamos con nuestro noticiario de Zona Cultura, con la que les llevamos a ustedes la información cultural, así como también algunas propuestas a través de nuestros invitados. Agradecemos a nuestros compañeros en controles, Diego Salazar y Fernando Torres, en la reportería nuestro compañero Alex Mora, en la producción y conducción. Reportería también Emilia Veiga, producción y conducción, Darío Males. Y Laura Ríos Armijos, en la dirección general de este espacio informativo, al magíster Patricio Álvaro, y en la edición de notas a nuestro compañero Vicente Moya. Los esperamos gustosos este lunes, no se olvide, a partir de las 7 de la mañana. Le hacemos la cordial invitación para que este fin de semana la disfrute con su familia, disfrute del arte, de la cultura, vaya, visite los museos, los cines, lea un libro con su familia. Y paciencia, amigos, que en la tarde de a poco se irá restableciendo ya el agua en los lugares donde no hemos tenido el servicio de agua potable. Algo más que queríamos invitarles es a que recuerden que este espacio informativo también se retransmite a través de la radio cultural Machala, www.cceloro.go.es. Gracias por la atención que ustedes nos han brindado durante estos minutos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.